sun on the meadow is summer even. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. 6:46 de este martes, momento, Esther, para hablar del cómic, del mundo del cómic. Lo hacemos, como es habitual, con los amigos de Estreveo. Miguel Gómez, Miguel Gómez Hall, iba a presentarte. Mon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ya te ponías de presidente. Que mira, tampoco está mal. Subiendo, es verdad, subiendo escalones. Sí, bueno, lo que pasa es que el sueldo no creo que te saque de pobre. No estamos ahora mismo, voy antes tampoco por otro lado, así que... Mon Ontiveros, de Estreveo, y estamos intentando localizar a Pablo Calvo, que nos estaba dando apagado, no sé si se ha quedado sin batería o está en un sitio sin cobertura, pero bueno. Seguiremos intentándolo ahí, localizarlo para poder hablar con él, porque queremos también su opinión del cómic del que nos vais a hablar hoy, que es un manga, aunque por el nombre uno pensaría que no. Bueno, es un manga, además es un manga de casi podríamos decir el creador del manga, del manga tal y como lo conocemos, que es Osamu Tezuka. Probablemente, si me preguntas a mí, el autor de cómics más importante de la historia del cómic, me atrevería a decir, teniendo en cuenta el manga para el cómic mundial, y que este hombre fue el que inventó el manga tal y como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Desde el punto de vista. Bueno, claro, poniendo así, explicándolo es más fácil todo, sí, eso es cierto. Pero claro, uno cuando piensa quizá, y si uno no conoce mucho del mundo del cómic y demás, pero sí conoce algo, pues Moore, Alan Moore, o se le podría venir algunos nombres, o por ejemplo, pues Enrique Falcó, pues enseguida, pues el autor de Tintín, pues sería para él el hombre más importante, porque eres un fan. Tengo pero, un amigo claro, que se enfadó cuando dije el dios del cómic y no era Ibáñez, o sea que efectivamente... Claro, esto. Pero claro, así he explicado la importancia que tiene el manga en el mundo del cómic, la cantidad de obras que se venden en el mundo. Claro, si alguien ha revolucionado ese mundo, pues claro, debe ser, si no el más importante, por lo menos estar por ahí. No sé si Pablo piensa lo mismo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estaba diciendo que este señor, a ver si digo bien el nombre, bueno, dilo tú, Mon. Osamu Tezuka. Que es el más importante, que podríamos decir que es el autor del cómic más importante. ¿Eso es cierto o os tenéis que pegar ya? Hombre, yo no sabría decir si es el autor del cómic más importante o no lo es. Desde luego, te supongo que lo habrá comentado Mon antes de que entrase yo, que es conocido como el dios del manga. Y ese nombre no se le ha puesto porque sí, desde luego, esta es la primera obra que leo yo de Tezuka y me ha parecido una obra, vamos, de esas indispensables, que ya llevaba tiempo sin, digamos, con idea de leer, porque Mon, de hecho, me había hablado hace tiempo de este autor y demás, pero ha sido ahora que me ha puesto en el brete y dice, ahora te toca esta, ahora y además sé que te va a gustar mucho. No sé si ha dicho el volumen de páginas, son más de cerca de 1.300 páginas. No, eso bueno, no lo ha dicho porque... Ah, bueno, me lo hablaremos ahora. Pero, no me olvidaría. Claro, pero imagínate, es decir, yo lo cogí con mucho tiempo y bueno, pues me lo voy a leer en 2 semanas, así con poco a poco. Me lo leí en 5 días, es decir, no podía dejar el cómic. En cuanto llegaba del trabajo y atendía aquí a mi hija y obligaciones de casa, cogía el cómic y todo el rato, cualquier momento libre leyendo el cómic, vamos, apasionante, impresionante. Recordemos, o sea que sí, que Tezuka desde luego es un autor indispensable y extraordinario, desde luego. Recordamos que eso, que una vez al mes nos juntamos con Mon y con Pablo y uno recomienda a otro que lea una obra y nos hablan de qué han opinado qué opinan de esa obra, qué les ha parecido. Y en este caso era Mon el que recomendaba a Pablo, pues Adolf, ¿de qué va? O sea, Adolf, por lo pronto... nos viene Adolf Hitler a la mente. ¿Vamos acertado? ¿Vamos por ahí? Has acertado al 33,3%. Ah, el 33. A sí, ver. 33,3 exactamente, porque el realmente el cómic habla de la historia de tres adultos distintos y uno de ellos es Adolf Hitler, así que efectivamente un tercio de respuesta está correcta. No sé, matemática. Cuenta bueno, la historia pues, de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, aunque luego se extiende un poco más, pero realmente es la Segunda Guerra Mundial, a través de tres personajes, sobre todo, que se llaman Adolf. Uno es Adolf Hitler, son otros dos Adolf, dos niños. Uno es un japonés judío de ascendencia alemana y el otro es el hijo de un alemán nazi y una mujer japonesa, quedándose en el Japón cuando empieza a levantarse la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a levantarse el Partido Nazi en Alemania, que como sabéis, pues, Japón fue aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, O sea, aquí tenemos estos personajes que se desarrollan la historia, o sea, ¿esto tiene un principio y un final cerrado? Sí, lo que pasa es que, bueno, realmente, generalmente cuando lees que la historia dura muchos años, realmente la historia termina muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, pero el gran grueso de la historia, es decir, unas 1.100 de esas 1.300 páginas, transcurren durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Uh-huh. Sí, así es. ¿Y cuándo se empezó a publicar esta obra? Pues se empezó a publicar en 1982, o sea que tenía yo un añito, no me acuerdo bien, y se terminó de publicar en 1985. Vamos, realmente poco antes de que muriera Tezuka, que murió en el 87 o 89, pues mira, ni uno de los dos quedó. En el 88 fue probablemente una de las últimas obras que publicó, aunque realmente en España creo que fue la primera obra de Tezuka que se publicó completa. No sé si me puede corregir ese dato, pero diría que es la primera que se publicó entera en España. ¿Y este hombre ya era un autor de éxito? Sí, Tezuka realmente fue, vamos, como he dicho antes, fue el prácticamente el inventor del manga como lo conocemos ahora. Empezó a, vamos, entre otras las cosas, cambió muchísimas cosas, entre otras la estética del manga. Él fue la primera persona que dibujó los personajes japoneses con los ojos grandes y redondos, por influencia de autores americanos, sobre todo de Disney y de, me parece que se llama Fleischer, el creador de Betty Boop y de Popeye. Pero también varió la extensión de las obras. Antiguamente duraban un par de páginas y este hombre escribía obras pues como de esta extensión larguísima. Es decir, fue el creador de Astro Boy, que a lo mejor habéis visto seguramente las imágenes, aunque no habéis visto nunca la serie, que fue entre otras cosas el primer anime que salió que se hizo nunca, la primera serie de animación japonesa. Es decir, que fue un hombre tremendamente influyente y, vamos, ya digo, en Japón, vamos, lo ha dicho Pablo, en Japón se le llama el dios del manga, tiene un museo dedicado a él, ciudades, en fin, es una estrella. Y cuando escribió Adolf ya era una persona muy reconocida. De hecho, es una obra conocida como una de las obras más maduras. Él antes hacía un cómic más infantil, juvenil, y esta es una obra totalmente adulta, vamos. Es decir, es una historia a la que hay que llegar con la mente abierta y con el alma ancha, porque tiene momentos bastante duros. Sí. Entonces, esto no se lo recomendamos, Mon. O sea, tú se lo has dicho a Pablo porque ya lo ves a un tipo asentado, ¿no? Pero Pablo esto ya no está malgado. Que no es para adolescentes. Bueno, yo diría que esta obra es cierto que sí que hay que tener un poco, no realmente un bagaje comiquero ni nada. Yo creo que es una obra que puede atacar cualquier persona, ¿no? Empezar a leer cualquiera, pero sí quizá una persona con ya ciertas inquietudes y un poquito más maduro, ¿no? A lo mejor por lo menos 20 y algo de años quizá, ¿no? Poniéndonos un poquito, oye, si alguno de 18 le apetece, pues adelante, ¿no? Pero no es para adolescentes. Ahí está quizá. Pablo, que es casi adolescente y lo ha leído. O sea, que efectivamente, claro. Yo soy menos proteccionista, ¿eh? Yo a los adolescentes también se lo recomendaría. Pero sí, no, también. Es verdad que soy muy de que los adolescentes se echen para adelante y lean cosas con enjundia. Sí. Pero estos son 1.300, estos son páginas, ¿eh? Eso sí. Lo que pasa es que también es verdad que el formato manga generalmente es más rápido de leer que otros formatos de cómics europeo, por ejemplo. Es decir, son viñetas más grandes, con menos texto, con más acción, realmente se lee rápido. No voy a decir que se lean las 1.300 páginas en un ratito mientras estás esperando al médico, pero se lee. Vamos, no tardas más en leerte eso que una novela de 300 páginas en absoluto, yo creo. ¿Y esto quién lo edita? ¿Esto lo podemos encontrar? Porque claro, me decís que esto terminó en el 85. Supongo que llegaría a España poco tiempo, casi coincidiendo con la muerte de su creador, pero no sé si ahora lo podemos encontrar. Realmente en España se ha publicado dos veces, las dos veces creo que ha sido por Planeta de Agostini, pero se ha publicado bastante hace bastante poco tiempo, o sea, fue ya en los años 2000. Primero se hizo una en cinco volúmenes, que creo que es un reflejo de la versión en cinco volúmenes que se ve también en Estados Unidos. Y luego, para un salón del manga, creo recordar que fue el de 2009, de Barcelona, se hizo una edición especial que todavía está, debe estar por ahí, de Planeta Agostini, en dos tomos metidos en un cofre muy chulo, en tapa dura, una cosa más seria. De todas formas, una de las grandes ventajas de este cómic es que, como es un cómic que todo el mundo sabe que es uno de los imprescindibles del cómic, está en bastantes bibliotecas. Así que yo recomiendo que por ejemplo, sé que en la de Cáceres, en la biblioteca pública, está. Sí, pero es que la de Cáceres tenéis un montón de cosas. De hecho, yo lo saqué de allí y lo leí. Qué tono envidiosillo te ha salido. Sí, sí, claro, es que ellos siempre dicen, están en Cáceres, están, y yo esto no lo encuentro aquí. Yo sé que lo otras veces, pero en las bibliotecas los usuarios pueden hacer peticiones, ¿eh? Y yo sé como bibliotecario de formación que soy, y porque conozco a gente de esas bibliotecas que sé que hay muchas que no se le hace caso. ¿Se hace caso a esas peticiones o...? Sí, sí, generalmente sí. Así que pedir, sobre todo si hay muchas que piden lo mismo. Además también digo que yo todos los cosas... a pedir Adolf. Sí, vale. No, y que, aparte que digo que el cómic no es nada caro, porque estamos hablando de eso, más de 1.200 páginas, y vale 50 euros esta edición que dice Mon de dos volúmenes, que es una edición magnífica, tapa dura, la edición a mí me ha encantado, que es la que saqué yo de la biblioteca de Cáceres, ya que estamos hablando de esto, y vale, la he visto por internet, vamos, en cualquier tienda, 50 euros está sí, edición, personalmente, sí, merece mucho la pena, más o menos el precio. Sí. Vale, 50 por 50 eurillos, sale la página sale barata, o sea que no... Sí, sí, sí. Regalada prácticamente. Sí, y si encima cuentas la calidad, que sale casi gratis. Aquí lo estaba mirando y sí, lo podemos encontrar eso por 50 eurillos, podemos encontrar la obra. Y si no, a pedirlo a las bibliotecas, ¿no? Eso es, siempre. En cuanto al dibujo, entonces se nota mucho el dibujo manga. Bueno, es que realmente, perdón, te voy a pisar yo, Pablo. Sí, sí, te dejo pisar a mí. Que realmente Tezuka, una de las cosas que introdujo en el dibujo japonés fue la dinámica del dibujo. Es decir, antiguamente el dibujo japonés era un dibujo estático, aunque estamos acostumbrados al manga, mucho más dinámico que el cómic europeo, que el cómic americano. Y realmente el que introdujo ese dinamismo fue Tezuka. Entonces es un cómic que te puedes encontrar un dibujo un poco infantil en algunos casos, caricaturesco casi, pero que tiene un control en dominio de los planos, de la reacción en la escena, que en la viñeta, que creo que cualquier dibujante de cómic es un cómic que debería leerse para aprender, o sea, aparte de para disfrutarlo, para aprender por el manejo que tiene del conjunto de guión y dibujo. Qué interesante. Sí. Bueno, pues invitamos a que toda la gente curiosa un poquito, que este cómic, que debería ser un clásico, ¿no? Al lado de Maus debería estar Adolf, ¿no? Sí, probablemente, sí. En la misma fila. En esa zona, ¿no? En la zona en la que vamos a aprender un poquito. Así de una manera así un poco, porque que parece que estamos ahí de ocio y de relax, pero estamos aprendiendo, sí, y conociendo. Además con la ventaja de ver una visión de la Segunda Guerra Mundial a la que no estamos acostumbrados, que es la visión oriental, que realmente se luchó una parte importante de la Segunda Guerra Mundial en esos países, y es una imagen que tenemos muy poco en idea, aparte de lo que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sabemos muy poquito más de esa escena. Sí, es una forma de ver una opción distinta, ¿no? De ver un poquito más y salirnos un poquito del ombligo europeo. Y aparte, sí, otra cosa que a mí me resultó muy, muy atractiva de la historia en sí fue la profundidad de los personajes que se desenvuelven en la narración. Y, vamos, yo destacaría en ese sentido, por ejemplo, el Adolf Kaufmann, que sería el que decíamos que era el hijo del nazi, del alemán y de la japonesa, que sufre una evolución a lo largo de la historia que es absolutamente descomunal, ¿no? Es decir, se ve... Hombre, tiene 1.300 páginas para ir evolucionando, ¿eh? Que tiene espacio. Correcto, pero sí, es una muestra, yo creo, psicológica del desarrollo de un personaje desde un estrato infantil donde el hombre es puro, donde el hombre, digamos, que tiene una... Tengo que dejar, te tengo que cortar. Tenemos que dar paso a la gente de informativos. De informativo. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Gracias.